Hoy la historia tiene que ser de unidad y yo creo en las cosas que nos unen, ¿no? No creo en las cosas que nos separan. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, fecunda y bella, porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Son varios años que en esto llevo invertido, recitar se ha convertido en la manera como vivo, quizá el motivo o misión por la que he nacido fueron mis desgracias causa de lo que me he convertido. Muchos no encuentran sentido en mi entrega, alegan que el hip hop no es música y que mis versos tampoco. Me ven hablando solo y dicen que estoy loco cada vez que ensayo temas que quizá ayuden a otros. Y es que son muy pocos los que en esta misión te animan, que analizan tus rimas y en vez de envidiar te admiran. Son por esos pocos que seguimos en pie de guerra, hablando de conciencia en medio del caos que existe en la tierra. Esto va más allá de ser rapero, de protestar o de querer tener dinero. Esto es algo en el pecho, imposible de describir. El rap no debe ser de gangsters, el rap debe construir como los techos de cartón de Ali Primera, como el orgullo de oír el alma llanera. El rap debe ser la manera en que las siguientes eras conozcan cómo pensaban los hermanos de Venezuela. Llevamos verdad en la voz, no me sigas, acompáñanos. No como MC, sino como persona, abro los ojos, reflexiona, únetelos. Somos de los pocos que aún son poetas, sacar música real de las tumbas es nuestra meta. No me sigas, acompáñanos, abre los ojos, reflexiona, únetenos. Tomemos de ejemplo a los héroes que son inmortales, personas que hasta fallecieron por sus ideales. Llevamos verdad en la voz, abre los ojos, reflexiona, únetenos. Si de tres personas que oigan, dos escuchan solamente, y de esas dos solo una aprende, ya para nosotros es suficiente. No me sigas, acompáñanos, abre los ojos, reflexiona, si puedes, únetenos. Y aunque no soy la vacuna para el cáncer, ni el plato de comida para el niño en soledad y las desgracias, sé que no van a cesar solo por lo que yo les cante. Este es mi grano de arena, únetenos. Esta es mi gota de agua, únetenos. Porque solos no podemos hacer menos. Porque solo yo no puedo hacer océanos. Este es mi grano de arena, únetenos. Esta es mi gota de agua, únetenos. Porque solo no podemos hacer menos. Porque solo yo no puedo hacer océanos. Llevamos verdad en la voz. Llevamos verdad en la voz. Llevamos verdad en la voz.